Con motivo de la próxima fiesta de San José, en la que muchas personas harán la consagración al Santo Patriarca, me comentan que si podía hacer algún breve comentario sobre la importancia del trato con San José. En la Iglesia, desde el siglo XVI, se ha desarrollado toda una teología josefina en la que ha habido pues bastantes santos que han promovido mucho pues esa devoción. Como pasa con todo en las cosas en la Iglesia, pues se va profundizando en la vida espiritual en determinados aspectos. Recientemente se ha profundizado en el aspecto comunional del matrimonio, por ejemplo, que el matrimonio no solo es una empresa común que se tiene, ¿no?, sacar una familia y unos hijos adelante, sino que sobre todo el motor de todo eso es la comunión interpersonal, ¿no? Y es como una profundización que se ha dado en el con motivo del Concilio Vaticano II. Pues se ha profundizado en el tema de la importancia de la confesión frecuente. Ha habido una serie de papas recientes, Pío XII y otros, que han tenido pues mociones del Espíritu Santo que les impulsaban a recomendar al pueblo de Dios pues este recurso, ¿no?, que la confesión no sea solamente pues un renovar el bautismo algunas veces en la vida, sino que sea un recurso muy querido, muy amado, porque nos ayuda enormemente, no es uno de las, como dice el Padre Nuestro, danos el para que honrar, santificar el nombre de Dios y para vivir, que Él reine en nuestra vida haciendo su voluntad. De donde sacamos la fuerza es del pan de cada día, Cristo, palabra y alimento que se nos da, y para recibirlo adecuadamente, pedir perdón en la confesión y perdonar a los que nos ofenden. Es el gran recurso para vencer las tentaciones, vencer al maligno. Pues de la misma manera ha habido también una profundización en el papel del Santo Patriarca. Recientemente ha sido muy, muy notorio que el Papa Benedicto quiso que se añadiera la referencia a San José en todas las plegarias eucarísticas. Ya existía en la plegaria primera, en el canon romano, ya pues se ha añadido por indicación papal en las plegarias segunda, la tercera, la cuarta, así hasta las 13 plegarias que en el rito latino tenemos aprobadas. Es un signo de ese reconocimiento de su papel. La Iglesia en la liturgia siempre lo presenta como el siervo fiel, hombre de fe, como Abraham, que deja su tierra, deja todo por hacer la voluntad de Dios, abandona todo por sacar adelante la Sagrada Familia, al Hijo de Dios. Es el hombre de confianza de Dios. Le ha confiado la protección de lo que más amaba. Y por otra parte, varón obediente. Obediente viene de ob audire, el que escucha. Un varón que escuchaba la voluntad de Dios y la ponía en práctica. Eso es importantísimo. El padre, en las pocas veces que ha hablado a los hombres, tres, pues en dos de ellas dice: este es mi hijo, escuchadlo, obedecerlo, oídlo, ¿no? Echarle cuenta, escuchar, obedecer, ¿no? Cuando Jesús le presentan, dice: están ahí tu madre y tus hermanos. Dice: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Cuando alabaron a María Santísima, bendita sea el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, dice: bendita, pero porque escuchó la palabra de Dios y la practicó, ¿no?, vino a decir el Señor. Entonces, eso es lo que ha hecho siempre San José, ¿no? Y claro, pues ha habido todo un desarrollo en los últimos siglos, viendo el papel que juega como patriarca, como protector de la Iglesia, junto con María Santísima. Es por eso, pues, por ejemplo, es el patrono de los padres de familia, y que tienen esa misión, como él la tuvo, es el patrono de los sacerdotes, que tenemos esa misión en la Iglesia, somos el esposo, y de hacer la función de padre y pastor en la Iglesia. Es decir, es el patrono de la formación de los futuros sacerdotes, de los seminaristas. Juega un papel muy clave. Santa Teresa lo llama maestro de oración, porque es quien más de cerca ha tratado a María y a Jesús, y por tanto es el que mejor nos puede introducir en ese clima de oración, ¿no? Ese varón fiel y obediente. La Iglesia quiere contemplar en las siete semanas de preparación, los siete domingos, sus dolores y gozos. Cómo esos dolores, aceptación del sacrificio, del cumplimiento del plan de Dios, es lo que le llenó de gozo, hizo su vida intensísima, ¿no? Y hay como un reconocimiento de lo sufrido que fue, lo sacrificado que fue, en que el Señor le ahorró el tener que estar al pie de la cruz. Por eso, cuando presentan al niño en el templo, Simeón le dice a la Virgen: una espada de dolor atravesará tu corazón. Pero el de José no, porque el Señor ya se lo había llevado. Jesús empieza su ministerio público justo cuando acaba de fallecer San José. ¿Por qué se sabe eso? Por dos textos de distintos evangelios. En uno se llama Jesús, no es María su madre. Se dice, no es María su madre, no conocemos a sus parientes. Hermano en el lenguaje bíblico es pariente, ¿no? A sus parientes. Y en otra ocasión, nos dice que José ya no vivía, porque si hubiera vivido el padre, siempre le habrían denominado por la referencia al padre. En cambio, hay otro momento en el que dice, no es el hijo del artesano, estaba todavía vivo el recuerdo de San José, debía de haber fallecido muy recientemente. Y el Señor adquirió la mayoría de edad, que eran los 30 años en Israel, y quiso cumplir esa, empezar su ministerio público al cumplir esa tarea en el momento en que ya José les había abandonado, había fallecido. Se le considera también como el patrono de la buena muerte, porque murió rodeado de María y de Jesús, como a todos nos gustaría poder fallecer, ¿no? con Jesús y con María a nuestro lado. Por tanto, es un personaje, es todo un personaje, es el patriarca de la Iglesia Universal y es poderosísimo. Claro, ustedes imagínense qué le podrá negar el Hijo de Dios a la persona que el Padre lo puso bajo su protección y que nunca le falló. Nunca le falló. Y que además se partió la boca para llevarse los palos y que no se los llevaran ni María ni Jesús. Claro, es muy impresionante. Es un hombre, no ha habido ningún varón. Se le confía también el tema de vivir la castidad, tanto en el celibato como en el matrimonio. No ha habido nadie que haya querido una mujer como José. Hasta el punto de que cuando el Señor, él entiende que no es digno de estar en esta misión, porque ve que la doncella anunciada por Isaías es su mujer, pues renuncia a ella y decide retirarse, que es lo que se llama en las costumbres judaicas, repudiar en secreto, que el que no se repudia por considerar mal a la persona repudiada, sino por considerarse uno indigno al repudiante. Entonces, pues él decide retirarse en secreto y el ángel le dice, no tienes que retirarte. Es el patrono también del trabajo, de la santificación en la vida normal. Es porque, claro, él es el que va criando, va educando al Hijo de Dios, lo va introduciendo, es el hombre apostólico por definición, al que se le confía el apostolado, se le confían las vocaciones en la Iglesia, porque él de una manera callada fue llevando a Jesús, presentándole gente. No olvidemos que los primeros discípulos apóstoles eran todos gente del entorno donde había vivido Jesús, parientes y gente de ese entorno, que José seguro que les había puesto en contacto. Es un hombre profundamente apostólico, ¿no? Es decir, ocupa un papel muy clave dentro de la vida de la Iglesia. Un papel que han reconocido diversas instituciones y que, desde luego, pues la Iglesia ha venido insistiendo en estos últimos siglos. Por eso, pues, acabo mi comentario pues confiando a San José esta consagración que van a hacer, confiando en nuestras familias, confiándole en nuestra salud ahora con este tema de la epidemia del coronavirus, confiándole a los enfermos, pues confiándole lo que llevamos en el corazón, porque él nos va a entender muy bien, porque es un hombre súper normal, pero es un auténtico privilegiado, es la persona, el varón en quien Dios Padre ha depositado más confianza, más que en Moisés, más que en Abraham, más que en Juan Bautista, de toda la historia de la humanidad.